¿Qué dice Juan Carlos? ¿Cómo le va? Buen miércoles, ¿cómo anda? Muy bien, ¿qué tal Pablo? Acá estamos, muy bien. Bueno, muchas gracias por el encuentro de siempre, la charlita política con Juan Carlos Junio. A ver, Juan Carlos, ¿cuál te parece que es la clave política de la semana? Para mí la clave política es la decisión del presidente de la Nación de fijar el decreto declarando el servicio público esencial. Bueno, internet, telefonía, todo eso. Eso es la decisión fundamental y no ninguna otra. En todo caso, las reacciones furiosas muestran la trascendencia y la importancia de esa decisión política, porque tiene, yo diría, dos elementos centrales. Uno, que recupera la capacidad regulatoria del gobierno nacional frente a la estrategia de liberar al gobierno nacional, entre comillas, de su capacidad regulatoria frente a las grandes concentraciones monopólicas que luego definen, contra la sociedad, contra los usuarios y en función de su tasa de ganancia, yo diría, infinita. Y la otra cuestión que está subyacente es hacerlo precisamente no contra cualquier núcleo de concentración económica, contra cualquier núcleo monopólico u oligopólico. Este no es un núcleo, ¿qué diría?, de fabricantes de blusas y pantalones. No son núcleos que fabrican, no sé, muebles. Este es el núcleo que mueve los medios de comunicación, esencialmente, por lo menos en términos de ariete político, el Clarín. Aunque están las telefónicas, están los otros medios de comunicación, que son muy poderosos. Pero acá el ariete político es Clarín, y sin embargo, el presidente de la Nación y el gobierno toman una medida que, bueno, defiende a los ciudadanos frente a estos grupos concentrados. Y yo diría, por último, en esta primera impresión, creo que es el cumplimiento de la promesa electoral. En la promesa electoral, el presidente se comprometió a que no haya más tarifazos y que haya, en este sentido, políticas relacionadas con la defensa de la ciudadanía, y mucho más en una situación de pandemia. Por eso le asigno un gran valor político a la decisión del presidente de la Nación. ¿Y ves otra actitud en el presidente después de la movilización del 17 de agosto, o crees que esto tiene que ver con la etapa posterior al acuerdo con este sector de acreedores por el tema de la deuda? Mira, yo ya dije mi impresión mucho antes del acuerdo y después del acuerdo, que el acuerdo es de tanta trascendencia política para el gobierno y para la derecha, que aspiraba, soñaba, quería de que no haya acuerdo, que haya default, y desde allí desatar el apocalipsis cambiario y desestabilizar al gobierno. Por lo tanto, para mí, esa es un triunfo político muy grande que lo fortaleció al gobierno, ¿no es cierto? Para mí, la política en gran parte pasa si uno está fortalecido o uno está debilitado, y viene de esa fortaleza, y viene también de la fortaleza de la fabricación de la vacuna. Digo para que los acontecimientos coyunturales no nos impidan ver algunas cuestiones centrales. Y cuando digo es importante, porque es importante para la sociedad, sino acá solo vemos lo que nos colocan sobre la mesa los medios de comunicación en la agenda, y después todos hablamos de eso y hablamos muy poco de lo que le importa al pueblo, de lo que le importa a la sociedad, que es lo que también fortalece o debilita a un gobierno. Por lo tanto, el gobierno viene, yo diría, de esos dos triunfos importantes. Ahora, después puede ser que haya desencadenantes, como vos decís, porque esas manifestaciones grotescas armadas por los medios de comunicación y explotadas por los medios de comunicación se transforman en un desafío al gobierno, y el kirchnerismo creo que tiene una larga historia de reacción positiva y valiente cuando la derecha, como es en este caso, lo reta. Bien. No, la reta, lo reta. Lo reta, estamos bien. Sí, la reta también. quiero pedirte una reflexión sobre el tema. No quiero decir el tema Dualde, porque no me parece que sea el tema Dualde. Me parece que es, en todo caso, Dualde es parte de un coro que le pide al gobierno que baje, que deponga sus iniciativas de sus proyectos de ley, sus políticas públicas. Pero me da la sensación que ese episodio, si vos querés, o por lo menos un tramo, o un episodio de esa historia, comienza en ese panel de televisión con lo que dice efectivamente el expresidente, y me parece que termina de una manera bastante llamativa, importante, con esa carta de Cristina Fernández de Kirchner, que por un lado dice, bueno, esto no es la reforma que necesitamos, pero es un avance, y al mismo tiempo pone arriba de la mesa otra vez el tema de del rol del Congreso Nacional y como un sector de la oposición. Bueno, vos siempre dijiste en estas charlas y en otras que hemos tenido la característica antidemocrática de la derecha en la Argentina, ¿no? Pero me parece que ahí hay un momento en el cual, desde ese panel de televisión hasta la carta, hasta la publicación de la carta de Cristina Fernández de Kirchner, dame una mirada de todo ese proceso. Bueno, lo primero es que no tengo inconveniente en opinar sobre lo de Dualde, pero después de haber dicho lo que acabo de decir, porque lo primero es lo primero, ¿no es cierto? Lo central, en mi opinión, es lo que acabo de decir, que es la decisión del gobierno nacional en un sentido. Muy bien. Yo creo que lo de Dualde es la expresión furiosa e impotente de un sector del establishment, insisto, furioso en términos políticos y en todo sentido, creo que efectivamente son algunos núcleos económicos y del poder mediático, Dualde expresa eso, frente al avance del gobierno popular y democrático en un determinado rumbo, que es lo que también siempre suelo decir, en medio de las brumas de idas y vueltas cotidianas de la política, el problema es si un gobierno sostiene su rumbo político. Creo que el gobierno de Alberto y Cristina lo está haciendo, y la reforma del Poder Judicial, que no es un elemento que apasionante para las grandes multitudes, sin embargo para el poder económico y político, que en definitiva es un poder oscuro, porque eso es lo que también expresa Dualde, ¿no es cierto? Un poder oscuro, golpista, anacrónico, creo que muestra el grado de peligrosidad y hasta dónde están dispuestos a creo que en esta etapa a condicionar al gobierno nacional, a ponerle un freno, a que no avance, etcétera, etcétera. De cualquier manera, también esto va a poner en juego la actitud del establishment, del conjunto del establishment. Todos van a seguir a Clarín y a Eduardo Dualde en su reacción furiosa, en su advertencia antidemocrática contra las instituciones, amenazando en forma delirante con un golpe de Estado. Habla de que en 1930, en 1983 hubo 14 presidentes militares, y después, para colmo, el grotesco de querer retractarse: es posible que yo también esté afectado psicológicamente. La verdad que no le creo nada de eso que intenta hacer una retractación. Lo dijo con toda convicción, ¿no es cierto? Así que, sí. Que insisto, vamos a ver qué hace el conjunto del establishment, y bien, no solo lo que podríamos decir establishment, de los núcleos de poder, a los que no todos tendríamos que emblocar, ¿no? Bien. Juan Carlos, gracias. La seguimos a la tarde, en segundo tiempo. Un abrazo grande. Chau, chau. Juan Carlos Junio, la charlita política de